caballero. Otra vez que la vuelva a ver, mírala ahí. Y no me pude contener, me le pego de frente y le digo: ay, mami, déjame tocarte ahí, ahí nada más. Ahí, ahí, ahí, ahí nada más. Ahí. Nativo, bienvenido a nuestra nueva era. Se te hace.